Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de La Isla Encanta. Un programa más y además el último. Programa 186, el último hasta la fecha, no se nos asuste nadie, solo es una cosa temporal que va a ocurrir esta semana. El fin de la semana que viene tenemos previsto volver, como todas las semanas, y este sí va a ser un disco, o sea, un programa a la última. Hola, majos. ¿Qué pasa, chavalote? que a Julio hay veces que se le va la olla. Sí, sin pensar. Pero bueno, que no es nuestro último programa, como ya os ha explicado mi camarada, sino uno más de La Isla de Encanta, como siempre, los martes a partir de las 3 de la tarde, en el 100.4 de la FM en Radio Círculo, y luego los domingos pues por la tarde, para haceros más llevaderos esas tardes tontas, que ahora además con el cambio horario pues se hacen todavía más tontas. Ese mini jet lag. Sí, señor. Oye, pues cada uno lo lleva como puede, como sabe o como quiere. Y si el martes os lo perdéis por vuestras obligaciones vitales o laborales, pues ya sabéis que el domingo nos podéis escuchar también en el 100.4 de la FM. Hoy hemos comenzado, Julio, con un disco que ya había sonado aquí en el anterior programa que dedicamos a la actualidad, como va a ser el caso de este, que es el Family Album 2, que es el disco de homenaje a los Surfing Bichos, Y bueno, pues si en el anterior programa pues lo escuchamos una versión de Lagartija Nike Influjo, pues en esta ocasión se trata de Amaral, de los Baturricos Amaral, haciendo pues la primera gran canción de los Surfing Bichos, Gente Abollada, que estaba ya en el primer EP del mítico grupo albaceteño. Oiga, ahí es en Navaja Sound dando tormento again. Otra vez, por si fuera poco. Y Amaral, pues que se burla esa canción, no le queda mal, le ponen el puntillo personal, pero yo sigo prefiriendo la normal, la original. Hombre, a mí también me gusta más la de Surfing Bichos, ¿dónde va a parar? Pero está curiosa. Graciosa, y es una canción más, un nuevo disco de tributo en el cual Amaral se apuntan, que estos son de los que se apuntan a un bombardeo. Para muchos pues les sonará chiste que Amaral pues hagan una versión de los Surfing, pero la verdad es que el grupo zaragozano ya ha demostrado que sabe, se las sabe todas y que pues conoce bastante bien la música independiente de nuestro país y de fuera. Así que, pues nada, con el mismo derecho que los demás, oigan. Estaremos atentos a nuestra pantalla. Agárrense los machos, acaba de comenzar. Lelia Encanta, un programa, otra vez, por enésima, donde la actualidad toma protagonismo y la música al hueco principal. Sí, veo que me conoces bien, en mis ojos puedes ver, nada bueno estoy tramando. Pero esta vez es una ganga, ya que me estás preguntando, escóndeme bajo tus faldas, que hoy me andan buscando. Agosto, por ejemplo, es la canción que acabamos de escuchar y está incluida en el nuevo trabajo de Tarik y la fábrica de colores, un trabajo que lleva por título El hueso y la carne. Pues hemos empezado con los Surfing Bichos y con ese Family Album, con ese disco de homenaje, y ahora bueno, pues nos vamos con un disco que por lo menos en el título tiene ahí unas connotaciones muy cercanas a Fernando Alfaro, a sus conexiones de hueso, a su carnevisión. Luego el contenido musical, pues ya estáis comprobando que tiene más que ver con los Bears que con Chucho Surfing Bichos. Y bueno, pues eso nos alegra, porque eso también es señal de que Tarik sigue ahí en su línea y por sus fueros. Tarik, que se ha puesto a huevo alguna vez a las orillas de la isla de Encanta. Nuestra batería de misiles ha intentado dar en su línea de flotación sin mucho éxito, pero lo vamos a seguir intentando. Así que todos los que gusten de este músico y de esa música sesentera, vamos a decir así, pues que sepan que el día menos pensado le tenemos aquí salvando sus discos, y esperemos que si puede ser también sus trastos. A ver si se deja, porque aunque él es de Córdoba, lleva bastante tiempo, lleva unos cuantos añitos viviendo aquí en Madrid, y con su anterior disco, con Sequential Ley, ya nos lo planteamos, ya nos hubiera gustado, pero no hubo manera. De hecho, creo que llegamos incluso a palabrar una fecha, pero luego al final él, pues por motivos de trabajo, pues no pudo venir, y esperamos que con El Hueso y la Carne, con este cuarto disco de Tarik y La Fábrica de Colores, que está pues recién editado por Mushroom Pillow, pues haya más suerte y podamos hablar con Álvaro Muñoz, que es el nombre en la vida real de Tarik. Y aquí le encanta más música, si es que no va a parar la cosa. No queda ahí. Que es a lo que hemos venido. Sí, señor. Dicho sea de paso. Javier Muguruza, con todos ustedes. Como esta, en la que me acompaño ferozmente, la soledad que es para otros angustia, para mí no es más que otra forma de verme. Yo sé que no se entiende fácilmente esta costumbre de apartarme tanto, no solo me interesan las personas, también hay otras cosas en el mundo. Sus pozos en los libros y canciones, beberlos poco a poco, se vuelve ancha la vida de esta forma. Seguir con la mirada la pista de la luz que cruza la ventana, las sombras que se crean en la casa. No quedan muchas tardes como esta, me advierten mis amigas, pronto despertarás de tu embarazo, pronto despertarás de tu embarazo. Que ya desde que era niña yo hablaba con las tardes de esta forma, dejando que mis padres fueran ellos, dejando que dejaran que yo fuera. Sus pozos en los libros y canciones, beberlos poco a poco, se vuelve ancha la vida de esta forma. Construyen un momento, el frío que se esconde entre mis dedos y lo hacía entre azulejos. No quedan tantas tardes como esta, en la que me acompaño ferozmente, la soledad que es para otros angustia, para mí no es más que otra forma de verme. No se entiende fácilmente esta costumbre de apartarme tanto, no solo me interesan las personas, también hay otras cosas en el mundo. Leia, leia, leia. Pues ahí queda esa canción incluida en el nuevo disco de el guipuzcoano Javier Muguruza, hermano de Íñigo y de Fermín, ambos ex componentes de Cortatu y de Negu Gorriak, aunque como podéis comprobar, él va por, pues por otro camino. Compliceac se titula el disco de Javier Muguruza, que entendemos, suponemos que significará cómplices en euskera. Sí, tiene toda la pinta. Y esta canción que acabamos de escuchar, pues se titula No quedan tantas tardes y es la única canción del disco en la cual, bueno, pues Javier utiliza el castellano. Hay un par de colaboraciones curiosas del mundo del flamenco, están Duquende y Martirio, que la verdad es que pues no te los esperas en un disco de Javier Muguruza. El resto de las canciones sí son en vasco. Y pues solamente decir que en un par de semanas estará presentando el disco, el día 6 concretamente, creo recordar. 6 de noviembre me parece que es, aquí en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Pues estreno en directo de este nuevo disco muy, muy, pero que muy recomendable, de Javier Muguruza, oigan. Y seguimos aquí en La Encanta con otro icono del rock, con mayúsculas, el canadiense Neil Young, que vuelve a sus andadas. Está el tío que se sale con la edad que tiene. La verdad es que lo comentábamos a micro cerrado que pues eso, que ya quisiéramos muchos llegar a esas épocas y dándolo todo. Yo firmo, desde luego. Ya te digo, una bestia parda, sin duda, y se confirma disco tras disco. Vamos a escucharlo y se comentamos la jugada, como siempre. Buenísimo disco de Neil Young, con canciones que a priori no sorprenden, pero que sigue entreviendo una gran calidad. Y bueno, no sé, es que ya poco se puede contar de este monstruo canadiense. Pues sí, que pues le admiramos muchísimo aquí en la Isla de Encanta, que es complicado ya valorar pues su carrera, porque este tío lo ha hecho todo ya, prácticamente, bueno, sin él prácticamente lo ha hecho todo, además hace años que lo hizo todo, entonces pues ya solamente cabe esperar que su nuevo disco sea mejor o peor, ¿sabes? Un poco mejor o un poco peor que los anteriores, porque después eso, estábamos echando así cuenta, pues habrá grabado 40 y tantos discos en toda su carrera, fácil que haya 10 o 12 obras maestras, pero de las de verdad. Y bueno, pues yo es que pedirle más a este hombre, pues que venga pronto, que venga pronto otra vez a España y podamos disfrutar de uno de los mejores directos del rock and roll. Es el único artista con el cual nos han tirado cerveza encima. Bueno, a mí no. A mí es el único. A mí con algunos más, pero bueno. Y el único que he visto tumbado. Tampoco en mi caso. He visto también unos cuantos tumbados. Joder, qué tío. En fin, continuamos. Que parecemos, eres un prolífico tú de los conciertos. Sí, que parecemos, parecemos abuelos cebolletas, Julio. No puede ser. No, y eso no puede ser. Vamos con Jóvenes Valores después de escuchar a Viejas Glorias. Pues vamos con Berlí a ver qué nos cuenta. Venga. Love me like the world is ending. O sea, ámame como si estuviese acabando un mundo. Qué bonito, oiga, ¿eh? Te tío un romántico, ¿eh? Sí, es un tío dulce y la verdad es que la canción es muy linda. recomendable. Pues Berlín nos acoge con esta canción, publicada en su sexto disco en solitario llamado Ripe, y un disco donde podéis encontrar colaboraciones de todo tipo. 12 cortes que terminan incluso pues con el pues la que da nombre al disco. Y curioso porque este australiano pues le se dio a conocer o trascendió un poquito más si cabe, porque fue un poco descubierto por Sonic Youth y Beastie Boys, que fue con su sello con el que sacó su primer disco. Y a lo largo de estos años pues ha tenido varios reconocimientos en su país a nivel de premios tipo Grammy, los premios ARIA, bueno, mejor artista, single y tal, y ha estado pues eso, en los top número uno de varios países. Un chavalote recomendable, y este disco pues eso, no deja indiferente y es afable y amable al oído. Comentábamos al escuchar este Love Me Like the World Is Ending de Ben Lee, que nos recordaba bastante a los tiempos buenos y a Oreros, pero tiempos buenos de Bryan Adams, que también los tuvo antes de convertirse en una caricatura. Y la verdad es que sí, que es una escucha agradable la de Ben Lee, su nuevo disco de título Ripe. Seguimos con musiquica aquí, ¿no? Vamos a darle un poco. Nos vamos con unas Bestias Pardas que 25 años después de estrenarse, pues se han decidido a sacar un disco en directo. Escuchamos y luego analizamos. Pues no parece que al final fuera un mal día, ¿eh? No, no, desde luego. Para más de uno, vaya. En el caso, además de REM, en este live, este disco en directo, fueron dos días en Dublín, en un sitio enorme que se llama el Point de Pot, y le salió bordado a los jodidos. Si es que claro, sabe más el diablo por viejo que por diablo, tío. Ya te digo, menudo diablillo están hechos estos. Y eso que los tíos han arriesgado, ¿eh? Han dicho, bueno, vamos a ser todo lo honestos que podamos o todo lo honestos que podamos ser sacando un disco en directo a estas alturas de la jugada. Ahí un poco pues preparando el lanzamiento de su próximo disco de estudio, que llegará la primavera de 2008, ya están grabándolo. Y los tíos, en lugar de hacer un concierto distinto al de la gira de Around the Sound, pues han decidido grabar pues lo que hubo en esa gira, con un mogollón de canciones de sus últimos discos, que son los que menos gustan así en general. Sí, no, nosotros no nos amola, ya lo saben ellos. Y son los peores también. Y la verdad es que, aún así, con todo y con eso, pues los tíos son capaces de hacer 2 horas... de auténtico show, ¿no? Feten, sí, te sí. Digo, y este directo, pues, ahí lo documenta. Sí, primer disco en directo de los REM. Ya se dice pronto, después de tantos años en la carretera. Sí, sí. Y primer disco en directo que además pues tiene así un formato curioso. Es un triple álbum. Uno de los CDs tiene 17, 18 canciones. El segundo CD solamente tiene 5. Por favor, las rimas otro día. Y luego lleva el DVD. Con el concierto ya del tirón. Ahí ya se han ahorrado pues el corte. Y está muy bien. Y si uno le gusta el grupo y quiere ver un poco pues lo que se cuece ahora mismo en los directos de REM, pues ahí lo tiene. En panorámico, con muchos colorines y con 10 o 12 cámaras ahí de altísima definición, que se le ven hasta los poros al Michael Stipe. Cuidadín con los poros del Stipe. Así que nada. Primer disco en directo de REM, ya lo habéis escuchado aquí. En la Isla de Encanta, que pues más o menos llegamos a la mitad y llega el momento, Julio, de recordar ahí. De hacer una vez más inciso para recordar que seguimos en www.laislaencanta.es. Allí siguen nuestros playlists. Estará este, como siempre. Tenemos esa maldita rutina de poner todos los playlists que van cayendo en la isla. Más cartelería últimamente que lo que es habitual, muchos conciertos y muchos carteles chulitos. Y pues eso, esperando vuestro comentario, ¿no? Que nunca llega. Ahí todos los días atentos a ver si alguien ha dicho alguna cosa. Que no hay manera. Por mala o retorcida que nos pueda parecer. Así las tonterías siempre las dicen los mismos. Sí, o sea, no. Que... Aquí las gracietas siempre vienen del mismo lado. Es que no hay forma ya. Darnos cuartel, echarnos un cable, ponernos un chascarrillo, que es gratis, joder. Que no pasa nada. Bueno, en laislaencanta.es, ya sabéis que hay un icono naranja con una flechita, ahí hacéis clic y podéis escuchar este y todos los demás programas, o casi todos, cuantas veces queráis. Y si sois amigos de la emisión radiofónica, pues 100.4 FM, sintonía de Radio Círculo, que es esta santa casa. www.circulobellasarte.com también, en el momento de emisión, pues también por internet se puede pillar ahí al vuelo. Bueno, pues ya os hemos ilustrado, hemos dado todas las direcciones, todos los datos. Y vamos a continuar repasando en este programa número 186, pues la actualidad, las novedades novedosísimas, al cabo de la calle de este momento, por lo menos el nuestro propio, el de uso interno. Lo que viene siendo el interior de uno mismo. Eso es. Y lo vamos a hacer, hemos escuchado pues, a Neil Young, a Ben Lee, a REM, a clásicos, entre los clásicos. Bueno, lo de Ben Lee iba de coña. Bueno, clásico también, ¿eh? Lleva desde los 14 años, ya empieza, es verdad, ya empieza a ser un habitual. Si el disco a la espalda, no está mal, ¿eh? Es un joven clásico, cierto. Pues ahora nos vamos con unos clásicos puretas, con Robert Plant y Alison Krauss. Escuchamos el disco que han hecho a Pachas y luego os contamos de qué va la vaina. Everybody's been talking. They say our love wasn't real, that it would soon be over. It's not the way I feel. Pues ahí está Robert Plant con Alison Krauss ahí muy de fondo en esta canción, ahí pues haciéndole la cobertura. Invita a hablar más bajito, este Rising Sun. Julito? Susurrame. Sí. No son horas, que se nos duerme aquí la audiencia, respetable, respetabilísima. Rising Sun es el título del disco que Robert Plant y Alison Krauss han hecho pues juntos, a veces también incluso revueltos. Robert Plant, pues no hace falta que lo digamos, o quizás sí, es el cantante de Led Zeppelin, que están a punto de reunirse para hacer un concierto después de 20 y muchos años. Y Alison Krauss es probablemente la primera dama del country del bluegrass en los Estados Unidos. Es la persona que más Grammys ha ganado en toda la historia. Y es una mujer pues, de una voz preciosa y que canta como Los Ángeles. Bueno, pues ambos han grabado un disco en el cual pues, sobre todo hay versiones de clásicos Jim Clark, Towns Van Zandt, etcétera, etcétera, cosas así de folk, de country, y la verdad es que está muy bien. Es un disco que hace buena compañía y que es idóneo, como habéis podido comprobar, para la hora de la siesta. Vamos a intentar animar un poco al personal, que no se nos amodorren, que no se nos queden ahí amoinados, y vamos a poner al amigo Steph Early, que viene con un disco dedicado a Nueva York, que es donde reside actualmente. Vamos con él. Another year has come and gone, another circle around the sun, another thousand tears have fallen. I don't ever count on the curse, I'm surrounded by your love, and days are never long. More seasons on parade show their colors, then they fade. But that won't happen to us, darling. We'll remember how it was, then begin again, because days are never long enough. Pues ahí está el nuevo trabajo de el ilustre Steve Earle, que se nos en fin, se nos relaja un poquito en este nuevo disco, por lo menos en esta nueva canción, Julius. A priori. Toca con Alison Moore, que es su costilla. Su pibita. Days Are Long Enough. Una de las canciones que va incluida en este Washington Square Serenade, que es, como decíamos, un disco dedicado a Nueva York, que debe ser que la cala bastante hondo en el corazón. Y es donde ahora ha puesto el huevo, la pica, ¿no? Uh-huh. Sí, porque este hombre se acabará de mudar, ¿no? Hace poco, porque vivía en el oeste. Pues te digo la verdad. Sí, sí. Tengo ni puta idea. Sí, sí. Ya te lo digo yo. Cuéntamelo. Ya te lo digo. Yo no, no hay mucho más que contar. Que se ha mudado a Nueva York y pues mira, le ha dado por hacer un disco. Pues no sé, contar. Ya lleva 3 años en el dique seco. Este es, pues es un disco más introspectivo, más hacia adentro. Y bueno, no sé, está producido por John King, que es el productor habitual de Beck, Rolling Stone y Beastie Boys, así que hay ahí como mínimo un pelín de calidad. Y bueno, pues tiene una versión de Tom Waits, Wade Down in the Hole, y bueno, hay diversas acompañamientos en las canciones. Está bien, tiene tintes así, country, rock, baladitas como estas y con canciones más suaves, tal. Uh-huh. Aconsejable por lo menos una oída y si gusta, pues a seguir dando al play. Steve Earle, que es un poquito más joven que Robert Plant o que Neil Young, pero es curioso cómo pues la música va ahí abriéndose camino, como yo que sé, como una planta trepadora de estas, ¿no? Y cómo se van estableciendo conexiones. Robert Plant también en su disco, pues incluye en su disco con Alison Krauss también incluye una versión de Tom Waits, que es un poco así como, no sé, el reclamo. No el reclamo, sino como una especie de... ¿De gurú? De gurú, de referente para... Incluso para tíos tan consagrados como Steve Earle o Robert Plant, vaya. Ya te digo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué te decir? Y decías también que este nuevo disco, Washington Square Serenade, de Steve Earle, está dedicado, imbuido, influenciado por La Gran Manzana. Pues con nuestra siguiente protagonista pasa exactamente lo mismo. Trouble used to start. It didn't mean she was in queen of the tinder box that was in. Pues Frank and Abba es el título de la canción que acabamos de escuchar. Está incluida en Beauty and Crime, el nuevo disco de Susan Vega. Ella no es de Nueva York, es de California, pero ya pues toda la vida viviendo allí, en Manhattan. Y pues este es su primer disco después de 6 años y ha decidido pues dedicárselo a su ciudad, a la gente que vive allí, a parte de su familia, por supuesto, y a todos los amigos que también, pues, imagino como muchos neoyorquinos, que, bueno, pues de alguna forma les afectó también el ataque al World Trade Center. El disco es delicioso. Ella está en España, si no recuerdo mal, creo que actúa hoy, esta noche, en Madrid, en el Teatro Calderón, presentando este disco dentro de un festival así bastante sui generis de voces femeninas. Y era una buena excusa, pues como cualquier otra, para traer este disco de Susan Vega, que llevaba tanto tiempo pues ahí, en su escondrijo, vaya. Susan Vega, que no es Luca, ¿cómo se llama Susan Vega, que se sepa. Bonita canción, bonita voz y, bueno, entrañable, la amiga. Sí, y con mucha clase. Ya te digo. 48 palos, muy bien, pero muy bien llevados, ¿eh? ¿Ya 48? 48 tacos, sí, sí. Si es que Julio, estamos ya en la decrepitud. Yo también firmo por estar como ella, con 48. Sí, sí, no te digo ya como Neil Young con 65, pero como Susan Vega. No lo firmamos, pues el caso firmado. Aquí el caso firmado. Si aquí hay mucho ya que ya ha tirado de pluma. Claro que sí. Mucha letra por venir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? A ver. Vamos a poner un poco de musicuta, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Porque estábamos aquí mientras sonaba este Frank and Abba de Susan Vega, estábamos pensando, pues, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la caña? ¿Hacemos ahí un Kit Kat y nos vamos hasta Senegal? ¿Escuchamos el nuevo de Joshua Ndour? ¿Qué hacemos, Julio? Yo me he pegado un rulo por Senegal. Ya era tiempo para la caña. ¿Sí? Déjales. Pues venga, vamos con el nuevo disco, nuevo trabajo de Joshua Ndour. Fignon Mujangala, Nyakmi Moko Mom, Dokmi Moko Mom, Dafkordon, Li Harila, Li Baila, Nagam Yangi, Alubangi, Bahi Mama Mpulo Ardo. Fignon Mujangala, Nyakmi Moko Mom, Dokmi Moko Mom, Li Harila. Thank you. mare, tam serere dinalare. Manga kat do khoram, dim bim bim piu am khoram. Wey wey u am moram, melni kui ne khal koram. Bo fayare sam tsare dinalare. Bo fayare tam serere dinalare. Bo fayare. Pues ahí está el nuevo trabajo del senegalés Josu Andur. Es una delicia, como suele ser habitual. Quizá no es tan bueno como los dos anteriores, como ese Egypt, que era pues maravilloso, y o como el anterior, como con Odurrer, pero es un buen disco, quizá con un punto más popero, menos tradicionalista. Es además el disco en el cual pues se reencuentra con Nene Cherry, que bueno, pues con ella junto a la cantante sueca ha tenido su mayor éxito en Occidente, ese Seven Seconds, absolutamente mítico. Y es también una estupenda excusa este nuevo trabajo de Josu Andur para que pronto vuelva, porque lo de los conciertos de este tío es algo de otro mundo. O sea, es estratosférico, es otro rollo. Vaya. Mejor pensar en ovnis. En vida extraterrestre. Espera, antes de seguir con nuestras tontunas habituales, decir que esta canción se titula Pulo Ardo, que es Wolof, que es el idioma así de Senegal, y que el disco se titula Roku Mi Roca, que en inglés se dice give and take, que en castellano significa dar y tomar. Esa frase es aquel. Ya estábamos pensando en mandar un email a Pablo Motos para que aquí tiene un teniente fijo. ¿Sabes? Aquí hay que rascar. No hay problema. Si no lo hacéis cualquiera de vosotros que lo escucháis, ya lo haremos nosotros. Le mandaremos un email para como canción, vamos, con todos los puntos para ser un teniente. Y nos vamos a despedir. Vamos a despedir un poco para que no se nos amoine el personal, para que no se nos amodre en el sillón y se quede con el cafelito todo hecho un cisco y relax. Pues nos vamos a definir con los de Majadahonda, que vuelven al ataque con un disco de la que hemos traído una canción, porque no caben más en lo que queda ya de programa, de Skyline, y prometemos, pues eso, hacer que más de uno se levante del sillón, no se sabe muy bien para qué. Esperemos que sea con la idea de ponerse la pila y volver el próximo martes aquí a la Isla de Encanto, ¿no, Cesitar? Pues sí, eso es lo que nos gustaría, que la semana que viene a eso de las 3 de la tarde os acordéis y pues pongáis ese 100.4 y nos escuchéis. Si os apetece y lo creéis conveniente para nosotros, pues es lo que nos da cuartelillo y lo que nos hace venir aquí pues todas las semanas. Nuestro alimento. Así que si os presta, volvemos a oírnos, escucharnos, vernos, encontrarnos el martes que viene. Os vamos a dejar con Nothing, con este grupo madrileño que saca su segundo disco, que lo tiene ahí preparaico. Los de Allowed Music nos han mandado un enlace para que descarguemos canciones y es lo que hemos hecho. Os traemos una de ellas, ponemos ahí el punto hard rockero para finalizar un programa que ha sido bastante tradicionalista, reposado y creo que muy agradecido para estas horas. Y como siempre nos gusta pues dar la nota, pues nos despedimos con guitarras crujientes. Pues nada, ser nuestro acicate y volver el martes que viene. Adeu. The sun is appearing now. imagine how this ends. But you can fool me, you think you know me. I teach a journey, I guess I'm falling on. And the sun is appearing now. What do you think we should always know? Covering silence, still respecting on. Voices for me. It's impossible for men to imagine how this ends. Tonight you told me tricks and jokes. Tell me for the last time, share with me the skyline. Voices from the infinity to make me feel. Take